esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, nuestra fraternidad. Somos como la humilde adoba. Uy, ahora sí, entrando en un nuevo coro animal con Bordeta ahí de fondo en su Somos. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos igual que nuestra tierra. Así, con este himno, podría ser, damos la bienvenida a Manel Aissa Pampus, hasta ahora presidente del Ateneo Enciclopédic Popular. Buenas tardes, Manel. Buenas tardes. Bueno, presidente, bueno, ya en dimisión, en funciones. Espero que queda pocos días y después ya veremos. Bueno, pero has querido hablar en Contrabanda FM. Has querido venir porque necesitas hablarnos del proyecto tal como tú lo has gestado, lo has vivido y lo quieres hasta ahora, ¿no? Bueno, no, lo que se trata es de entender qué significa el Ateneo Enciclopédico, porque aquí me parece que muy poca gente ha entendido lo que significa el Ateneo Enciclopédico y lo que se está construyendo. Para mí es un centro cívico. Entonces, claro, centros cívicos ya hay en toda Barcelona un montón. Entonces, no necesitamos muchos centros cívicos. Bueno, pues para que nos expliques en la diferencia o dónde tú crees que está errando este proyecto. Antes de eso, yo creo que sería importante que le explicaras a una posible audiencia que se conecte desde lejos, que no conozca el proyecto, que es el Ateneo Enciclopédico Popular. Bueno, el Ateneo Enciclopédico Popular es un ateneo histórico que se recupera en el año 77, bueno, en el 80 principalmente, pero en el 77 el Centro de Documentación Histórico-Social, que tiene la función de, primero, autoeducarse a sí mismos, ¿no? Como recogiendo el centro de documentación, lo que significa es que nos dedicamos a recoger nuestra documentación y con esa documentación conocer la historia del movimiento obrero, nuestra propia historia. Esta era la finalidad, la principal, ¿no? Y el Ateneo, que ya venía de tradición desde 1902, es la misma finalidad que la recuperamos que ya nace en 1902, la de educarse a sí mismos en un barrio como el que estamos, en el barrio del Raval, en el barrio chino, el mal dicho Raval, porque es una terminología que han sacado los sociatas y, bueno, no me gustaría cambiar el nombre a mí personalmente. Vale. Pero bueno, no vamos a entrar en esto, porque ya es otro tomate y difícil. Vale. El Ateneo pierde su patrimonio durante la Guerra Civil, ¿no? El Ateneo es expoliado en el 39, pierde todos sus derechos, pierde todas las pocas propiedades que tenía, estas cosas, y su patrimonio lo pierde, ¿no? Nosotros nos hemos dedicado durante 45 años a recuperar ese patrimonio, estamos a medias de recuperar ese patrimonio, en el cual con una consigna de reivindicación que era clave: si un ayuntamiento fascista nos quita nuestras propiedades, pongamos entre comillas, un ayuntamiento democrático no las tiene que devolver. Esto fue así durante, bueno, la reivindicación han subido y bajado en periodos, porque son como los 45 años que llevamos del centro de documentación, no han estado siempre reivindicándose el espacio, ¿no? Hay momentos en que se ocupa la Casa Caridad, 18 años ocupando la Casa Caridad, después salimos de la Casa Caridad con un mal convenio, pero bueno, está ahí, que todavía dura, que también hay que poner en valor, en Paseo de San Juan, al lado de la Biblioteca Arús, que siempre es un peligro, porque estamos ahí en espera de que fallemos para que se lo queden los de al lado. Estamos allí en espera, están en espera de que falléis para que se lo queden los del lado. Exacto, están en espera de que la gente, que pasen cosas, que bueno, esto, el poder siempre funciona así. Y de hecho, desde los socialistas, desde la etapa de Clos hasta aquí, siempre hemos reivindicado el volver a un espacio adecuado en el Raval, ¿no? Desde la época de Clos. Al final, el alcalde, el Hereu, con el Hereu firmamos un convenio en el cual se buscaría un local de dimensiones considerables. No se puso el número, pero sí se puso considerable. Dimensiones considerables, nosotros hablábamos de 1.500 metros cuadrados. Y con los Convergents, cuando llegó la etapa de la Merceoms y el Ciurana, bueno, no se sentían implicados, hasta que nosotros nos pusimos a buscar locales, que encontramos varios, y entonces nos dijeron, tranquilos, y nosotros ya tenemos vuestro local, ¿no? Al principio no querían buscar nada, pero inmediatamente que nosotros nos pusimos a remenar por la ciudad, por el barrio, no hay que ir muy lejos, nos dijeron tranquilo, porque habían dos locales para montar el centro de documentación y la Ateneo Enciclopédico. Y era este local y uno que hay delante, vale, que antes de Máquina Baja, en la calle Carretas. Vale. Y ahora estamos en este local que... ¿Quieres explicar desde cuándo estamos? Bueno, ¿desde cuándo está el Ateneo y qué proyecto, bueno, comienza a gestar entonces cuando entra en este espacio? Bueno, el Ateneo en este espacio tuvo que... Con Galapin se firmó un acuerdo, pero entonces nos pidió el otro espacio para un grupo de chicas, no dijo nunca el nombre, pero sospecho que era para medicineras en aquel momento, para el local de Carretas, que se lo quedaran ellas. Al final tampoco se lo quedaron ellas, sino se lo quedó un gestor social, ¿no? Bien, a partir de aquí nosotros tuvimos que cambiar el proyecto y ya, porque dijimos, bueno, no importa que vengan aquí los grupos, gente contrabanda por descontado, y que entren otros grupos del barrio, que entren pues para llenarlo un poco, ¿no? Porque el Ateneo viene de una etapa bastante seca, sobre todo como Ateneo, ¿no? Porque era difícil de continuar como Ateneo en un piso de Barcelona en el cual el agobio era importante. Todo y que hacíamos siempre cada año unas jornadas donde fuera y fuera del local, ¿no? Porque no se puede hacer nada. Allí solo hay una mesa como ahora esta. Uh-huh. Para el sitio más ancho es parecido a esto, un poco más estrecho que esto, pero bueno, era lo que había, ¿no? Y bueno, la idea era volver a crear un Ateneo como lo habíamos tenido como la habíamos tenido en la Casa Caridad. Cuando ocupamos la Casa Caridad creamos secciones, que llegamos a crear 7-8 secciones con el tiempo, estuvimos 18 años, creamos secciones y las secciones eran las que hacían funcionar el Ateneo. Esa es lo que siempre he entendido que se hace un Ateneo. O sea, se crean las secciones son las que dinamizan el Ateneo y no esperan a que venga nadie de fuera a pedir el local ni hostias. O sea, consagradas. Que durante el tiempo que estuvisteis en Casa de Caridad, el Ateneo funcionó como un Ateneo en tu imagen de lo que debería ser un Ateneo. Sí, la imagen de lo que tiene, lo que bueno, es un Ateneo. No, o sea, un sindicato tiene que tener sindicalistas, un ateneo tiene que tener ateneístas. Los ateneístas, en definitiva, el ateneo es un foro de debate, abrir un debate en la multiplicidad de los debates. Esto puede ser un ateneo, ¿no? Si se generan los debates, podía ser una sección, si se plantea, o si alguien decide que sea una sección, ¿no? Es eso, simplemente es eso, no hay que esperar a que desde fuera te llenen el local, sino el Ateneo tiene que tener capacidad y para eso necesita de una junta que coordine las secciones. No necesita ningún grupo de actividades que canaliza o trata de canalizar o pone una serie de condiciones a alguien que pida el local. Alguien que pida el local, no hace mucho intenté presentar mi libro en el Pati Llimona. Cuando vi lo que pedían, cuando vi que tenía que rellenar una cosa, dije, yo aquí no entro, esto no es para mí. Y pues es pasa un poco lo mismo en el Ateneo Enciclopédico. Cuando veo que quieren obligarme a rellenar una serie de requisitos, un protocolo, no sé qué, no sé cuántos, yo ahí como libertario entiendo que ese no es mi espacio. Y aquí empieza bueno, el malentendido entre mucha gente de los que hay aquí. Yo entiendo que los grupos que están en el Ateneo me parece que hacen una tasca formidable, tanto Chaval Rabal Rebel como la Charcha Veinal, en fin, entiendo que hacen todos los ¿cómo se llaman? Los abuelos, ahora no me sale el nombre de los yayoflautas. No son yayoflautas. Los pensionistas, perdón. Sí, los pensionistas de Unión Pensionista se llaman. En fin, entiendo que todo el mundo hace su trabajo y bien, y ahí yo no me meto, y perfecto. Pero lo que no entiendo es que esta gente decida cómo tiene que ser el Ateneo. Eso no lo entiendo. Y entonces, pues me reboto, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos dicho, vale, que entren, que tengan un espacio. Bueno, nosotros, el Ateneo ha dicho que entre, que tengan un espacio, que se desarrollen, en fin, que hagan lo que tienen que hacer ellos. Y punto, como Radio Nicosia o Contrabanda mismo, ¿no? Que haga todo el mundo lo que tenga que hacer, perfecto, pero que no venga a mí lo que va a decirme lo que yo tengo que hacer o lo que yo tengo que pensar que tiene que ser un Ateneo. O sea, que tú viniste o llegaste a este espacio con una idea clara de cómo debería funcionar el Ateneo. Dices que pasaba por el proyecto pasaba por una especie de bache o de momento flojo y que se esperaba que esta gente que entraba en el espacio a formar parte del mismo buque, que tú esperabas que actuara como más acorde a un ideario ateneísta, ¿no? Ateneísta principalmente, no, pero no esperaba, no es que esperara de los grupos, sino de que poco a poco, porque eso esto que se es iba a ir por ejemplo, ahora la gente por ejemplo, la gente que está haciendo teatro, eso es lo que poco a poco se fueran integrando gente en esa dirección. Unos que hacen teatro, los que están con el Paco, que están haciendo el tema del debate social. A esto me parece muy interesante que se vayan creando estos tipos de debates cada semana, cada 15 días, cada como se decida. Que la sección de que se recolse que se, yo qué sé, las secciones que ya existen, por ejemplo, los cabarets poéticos que hemos hecho, el micro Voltaire que se ha hecho, que estas actividades se refuercen, desde el Ateneo se intente reforzar. Para eso necesitas una junta o una estructura, pero no actividades, necesitas un proyecto ateneístico que bueno, ayude a reforzar esto, ¿no? Por ejemplo, los de cine, el José se quejaba de que estaba solo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues, coño, pues reforzar el tema del cine, a ver qué es lo que necesita proponer o propulsar que alguien participe en esa dirección, ¿no? Porque yo lo que observo es que las reuniones que se montan cada 15 días, la gente, por lo general hay mucha gente, que hay algunos que están en grupos, pero hay otra gente que no está en ningún grupo, pero vienen los miércoles a decidir qué, y después no participan en nada. O sea, eso me sienta una patada allí donde duele un poco. Bueno, yo creo que esas reuniones son más de permanencias, de cómo organizar las permanencias. Bueno, en esas reuniones se esconde eso, que me parece bien, uh-huh. Pero hay otras cosas que se han decidido allí, por ejemplo, el catálogo este de cómo funciona esto internamente, se ha decidido allí, uh-huh. Se ha decidido cosas que creo que son nefastas para un Ateneo que pretende ser libertario. Uh-huh. Si fuera un Ateneo barcelonés o, yo qué sé, un centro cívic, ya te digo, me parecería perfecto, ¿no? El Patillimona, yo qué sé. Uh-huh. Lo único que aquellos buscan pasta, y aquí, como no hace falta pasta, o hace falta muy poca pasta, pues no se pide pasta. Pero eso es lo que yo encuentro como un gran... Bueno, me encuentro... Bueno, te ha desilusionado mucho. Me ha desilusionado mucho, y más de dónde sale la iniciativa esta. Esto es impensable que pudiera pasar aquí, porque, bueno, no me lo esperaba que saliera allí, ¿no? Yo sabía que había este río, desde que cuando había la posibilidad de llegar aquí como grupos o como socios, sabía perfectamente la posibilidad que saliera el marrón este de que los socios al final quieran decidir un socio nuevo, o socios que a lo mejor ni llegan a cotizar porque no pueden, por lo que sea, pero que tienen, bueno, tienen el mismo voto, con la misma voz de uno que sabe de qué va el tema, ¿no? Porque en definitiva el tema no está aquí, sino el tema está en el Paseo de San Juan. En definitiva, el marrón lo tenemos en el Paseo de San Juan. Aquí no tenemos ningún marrón. Aquí tenemos, pues mira, para pasar el rato, ¿no? En este momento, mira, tenemos un espacio para celebrar el cumpleaños de alguien, o yo qué sé, para alguna charla, que, bueno, si depende quién la haga, la machacan o cosas de estas. En fin, esto es cómo va el tema, como lo veo. Y bueno, he hecho varios escritos, los mando, pero para mí en este momento, mis 45 años en el CDHS AEP es como tirados a la papelera. Me da esta impresión de que estos 45 años no han servido para nada. He perdido el tiempo creyendo en que podíamos montar aquí una virguería de espacio, que me parece que, bueno, sé que va a quedar... No sé en qué se va a quedar, pero de virguería, no sé. De virguería, bueno, las virguerías son para los virgueros. No sé, pero no sé, me hubiera gustado que hubiera sido un referente, que en principio así lo entendía, a nivel, no solamente a nivel de España, que creó muchas ilusiones, este local creó muchas ilusiones. A nivel internacional ha creado mucha, bueno, a nuestro nivel, las ilusiones, siempre hablando entre comillas, pero han creado ilusiones, y bueno, ahora viene el desencanto, claro, y yo no me voy a callar. Aquí tenía gente que me estaba frenando, pero yo no sé, yo ya tengo muy claro qué tengo que hacer. Yo, bueno, sé perfectamente que yo tengo que plegar como como presidente este, pero no como ateneísta. Ahora no te entiendo. No, tú plegas como presidente, pero sigues en el Ateneo. Bueno, no sé, no sé si podré. Sí, claro. No, en estas condiciones, con esta mala fe que hay en este momento en actividades, no puedo continuar dentro del Ateneo. Podré hacer cosas, pero haré mis cosas individualmente. Pero no en este espacio. En este espacio sí, seguro que tenía cosas. Ahora que viene un sueco, que viene... Pero igual las hago en otro lado, porque para traerlo aquí y que me hagan el vacío que me han hecho estos días, prefiero no hacer nada. Como ateneísta, mientras en un centro cívico un ateneísta no tiene nada que hacer. Entonces... No sé, yo siempre seré ateneísta y tenía mucha fe en montar un Ateneo. Lo que pasa que, de momento no puede ser. Habrá que esperar a que hayan ateneístas en el Ateneo. Luego vamos a ver cómo se consiguen los ateneístas. Bueno, poco a poco. ¿Quieres escuchar alguna canción? Me decía Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti. Bueno, por ejemplo, la balada de Sacco y Vanzetti. ¿Era de Joan Baez o de quién era? Bueno, Joan Baez o Mustaquí, los dos la cantan. Pues con Joan Baez, ¿vale? Que la tengo aquí más. Vale. Un momento. Father, yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Only silence is shame. Its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Volvemos a pesar de lo bonito. Vamos a ver cómo conseguimos ateneístas en un mundo que yo creo que tus ideas están muy bien o tus ideales, pero sí que hay un fallo de construcción de base de este espacio. De este espacio. Sí. Y creo que no empieza hoy o no viene ahora, es que viene de cuando empieza a gestarse con el resto de los colectivos, ¿no? Una invitación a los colectivos a sumar, que se alarga en el tiempo, buscando las fórmulas, que ya genera conflictos entonces, me parece, según he oído. No estaba en las reuniones. Ahora no me acuerdo. Pero... Bueno, acaba creo. De explicar. Y luego en estas condiciones, ¿no? O sea, es si eres parte del Ateneo, tienes que ser socio del Ateneo, tienes que, o sea, la búsqueda de socios del Ateneo no se busca, o sea, no se consigue un ateneísta, más o menos. Es una necesidad de base de conseguir un número de personas que estén activas o relacionadas con el proyecto, pero no se consigue ni su acción ni su relación con el proyecto. Claro, aquí hay un fallo garrafal que es evidente, que es o entra el grupo y colabora como grupo, o entra, o se hace socio, optamos porque entraran las personas. Por la afinidad de que había, sobre todo con contrabanda, se pensó que era mejor así. En realidad aquí hace falta muy poco dinero. De momento aún no nos han cobrado ni el alquiler este que nos cobran cada año. O sea, no lo han cobrado. No sé cuándo lo cobrarán, pero de momento no lo han cobrado. Que eran 600 y pico, 700 al año. Pero ese dinero ni lo han cobrado. O sea, y ya llevamos dos años, ¿no? Un año y medio ya, como mínimo un recibo lo teníamos que haber pagado. Bueno, esto es un pequeño fallo, pero por generosidad, aunque alguno diga que aquí no hay generosidad, se optó porque creíamos que era lo mejor. Creíamos que era lo mejor y que no iba a llevar ningún tipo de conflicto. Había la posibilidad de que creara conflicto porque ya se sabe cómo funciona esto de los conflictos y de estas cosas, ¿no? Porque cuando uno es socio ya se cree con una serie de derechos. De derechos, sí. Exacto. Lo que pasa es que también se dijo que se iba a probar cómo iba a funcionar eso. Un año o dos, no se puso cantidad, ¿no? Y después, lo que se ha hecho es muy simple, dejar que la gente se desarrolle sus grupos, que a mí me ha parecido fantástico. Ya lo he dicho antes, me parece fantástico cómo está funcionando la gente de Radio Nicosia. A mí me encantan los de Radio Nicosia personalmente. Chacha Beinal, no tengo ningún problema con ellos, aunque a lo mejor no compartiría todos los criterios que mantienen, pero no tengo ningún. Y Raval Rebel, alguna desencuentro he tenido con ellos, pero no tengo ningún problema con ellos, ¿eh? Simplemente he tenido algún desencuentro en el sentido de que un día querían abrir a las 5, creo, y yo dije, espera, o a las 6, dije, y tenían que mover no sé qué, y digo, hostia, 6 es lo mismo, las 6:30, que viene la permanencia, porque ahora tenemos que buscar a alguien para que abra a las 6 o a las 5:30, si vas a, pues puedes estar media hora más. Creo que era que querían de 5:30 a 8, tenía que ser, porque era urgente. Y yo digo, bueno, 5:30 a 8 es lo mismo que de 6:30 a 9. O sea, podéis esperar, y era un día, un sábado, no sé, algo así, ¿no? Digo, podéis esperar. Y bueno, se empeñaron conmigo porque les dije, podéis esperar una hora y no pasa nada. Porque era una cosa para dentro de 4 o 5 días, no era una cosa para aquel mismo día. Pues se empeñaron conmigo de una manera bestial. Pues bueno, se empeñen, ¿no? Pero era simplemente para no tener que tocar a nadie, para no tener que decirle nada, oye, abre, que no sé qué, que estos necesitan el local para respirar, ¿no? En fin, y no sé, y cosas de estas. ¿Qué más, Ana, por dónde iba? Ahora me he perdido. El tema de cómo se ha ido encajando ahí el... Bueno, el asunto está en... Las actividades que queden... A lo mejor la gente no es consciente de que forma una sección... porque le falta esa práctica y esa dinámica. Pero en el momento en que tú quieres crear un equipo de fútbol, por ejemplo, y lo quieres aquí, estás creando una sección de deportes o una sección de fútbol, para decir algo, ¿eh? No digo que sea. O en el momento de que quieres crear un debate sobre el cambio climático, tener un grupo de trabajo sobre el cambio climático, estás creando una sección. Si quieres montar sobre un que es lo que yo proponía un día, un centro de estudios sobre Murray Bookchin, sobre ecología social y ecología ecología gamberra, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de cosas es crear un Ateneo. Este tipo de cosas es crear unas secciones. O sobre medicina natural, un grupo sobre medicina natural, pero que se encuentren una vez al mes o una vez cada 3 meses. Es igual, de momento, sobre todo para empezar. Pero eso es crear Ateneo. Y esa gente al final lo que hará es que no necesitamos que venga nadie, decidirán ellos quién viene en cada momento y no necesitas... todo eso que se han inventado allí, la normativa esta que se han inventado, que es una burocracia, que eso a mí me reconchinchea, ¿no? Eso que, oh, mira qué bien que lo hemos hecho, ¿no? Eso me sabe, eso en Ateneo Libertario no se puede soportar. Yo lo siento, no sé dónde lo han sacado. Vale, tú vienes de toda esta experiencia, pero también has vivido otros Ateneos. Claro, bueno, ya. Por ejemplo, ¿cómo funcionaban? Vamos a ver dónde están, bueno, los conflictos. Ya te he explicado lo del Ateneo Enciclopédico en el en la Misericordia, sí, pero en la Casa Caridad funcionaba así. Había la sección de teatro, había la sección de teatro que tenía 3 grupos de teatro. Había la sección de deportes, había la sección de excursiones, había la sección de historia y había la sección literaria. Y aparte estaban los yayos, los abuelos de la ECA, que eran los abuelos de la columna de Urruti. Estaban ahí, que se reunían todos los viernes. Eso es lo que había en ese momento. Y el CDHS. Habían pues, 5 o 6 secciones. Y aparte, y luego llegó el Ateneo, que ya había estado en el colectivo, luego llegó el Ateneo el Ateneo del Chino y allí se montó una sección de, bueno, para enseñar a leer y escribir, para enseñar alfabetización, se enseñó a coser, se enseñaba a coser a la gente conflictiva del barrio, se hacían este tipo de cosas. Sobre todo a gitanos y estas cosas, ¿no? También con una de las subvenciones que tuvimos de 100.000 pesetas, compramos una máquina de aquellas de pruebas de imprenta y allí había un cartelista de la Guerra Civil que hacía cursillos con grabados para los chavales, un grupo de chavales que venían por allí y hacían con plomo, con plomo, letra, hacían pruebas de con tinta y eso también se hacía allí. Esto es lo que se hacía. No. Cuando esto deja de existir es por problemas del espacio, porque el espacio desaparece o porque las secciones se debilitan. No, cuando eso deja de existir es porque nos echan de la Casa Caridad. Por la falta de espacio. El CCCB nos echa de la Casa Caridad, pero no se atreve a tirarnos a la calle porque tenemos una documentación bestial. Uh-huh. Y al final vamos a parar en un piso de Paseo de San Juan, que no sé si has estado alguna vez. No he estado, pero sé que está. Pues allí vamos a parar en el 90 y pico. Después de muchos, problemas infinitos en la Casa Caridad también, porque la casa se caía, hacían obras, nosotros allí en medio de la obra, mientras hacían el CCCB, en fin, estas cosas, ¿no? Pero allí continuó funcionando, aparte del centro de documentación, continuó funcionando las secciones de historia, la sección de historia continuó funcionando, la sección de deportes, porque no necesitaba la sección de deportes, era ir a los domingos o los sábados a jugar por ahí a jugar partidos, y continuaba funcionando la sección de literatura, que entonces era una que le llamamos un Ateneo nómada, que no ha dejado de existir. Y siempre, siempre, todos los años presentábamos una exposición, que aquí tenemos unas cuantas, porque al final se han roto muchas. Siempre hacíamos una exposición, un tema, por ejemplo, del Puig Antic se hizo una exposición que al final que iba rodando por toda España, se hizo una sobre la escuela moderna, que aquí hay algún cuadro colgado. Sí. Se hizo la de la efervescencia social, que primero se hizo en originales y luego se hizo una exposición sobre el centenario de la Soli. O sea, cada año se hacía alguna exposición y un mes o dos de actividades, ¿no? Eso era, aunque estuviéramos ahí cerrados, pero buscábamos el espacio y luego íbamos a recorrer, ¿no? Por ejemplo, la exposición, ahora por ejemplo ahí está la exposición de la prensa libertaria de clandestinidad, que nos la ha pedido la IT, nos la ha pedido la IT para hacer su centenario, el centenario de la IT en Alcoy. Pues bueno, la vamos a mandar allí y la vamos a presentar. Pero ya he dicho que la presentaré como sección de historia del Ateneo Enciclopédico, que era como funcionábamos en aquel momento, o sea, siguiendo las mismas. Y esto se ha continuado haciendo siempre, cada año. Tuvimos el Repensar Barcelona, sí, cuatro o cinco años, ¿no? Haciendo el Repensar, no sé, ya no me acuerdo. Con Elvira. El Sitzai. Bueno, hicimos muchas cosas de estas. Y luego aún hicimos una sobre la transición. Poco antes de la pandemia, hicimos una jornada sobre la transición. Que también tenía. ¿Qué es lo último? Práctica que yo recuerde ahora. Igual hemos hecho algo más. Que es lo último así en serie que hemos hecho por Barcelona, que íbamos a Nou Barris, fuimos a Sants, fuimos a no sé dónde, y porque era nuestra deria siempre conectar con los barrios, ¿no? Nuestra deria siempre ha sido que la gente se mueva de barrio a barrio, porque la gente no se mueve aquí, se queda clavada en su barrio y de su barrio no sale. Bueno, es que nos ha pillado un momento chunguis, ¿eh? Bueno, siempre son chunguis. Es que yo el otro día cuando... No, lo digo porque esto empieza a funcionar justo después de la pandemia. O sea, después de lo duro de la pandemia. Bueno, esto empieza a funcionar después de la pandemia porque ya tenía que haber abierto antes de la pandemia, pero entonces... Se presentó la pandemia y no sé si estuvimos un año y medio cerrados, porque esperando que acabara la pandemia. Y de hecho, la inauguración oficial no se pudo hacer porque... Por la pandemia, porque teníamos el coco comido con la pandemia, que vuelve, que no sé qué, y al final no se hizo. Que era en julio del año pasado, o el julio del 2020, bueno, del 21. Era en julio del 2021, sí. El año pasado... Bueno, este año es el primer año que hemos salido a la calle y Contrabanda entra aquí en diciembre, pero en julio hubiera sido diciembre del 2021. Y bueno, que finalmente te digo yo que... Uy, perdón, que se me bajó el volumen. Que no llega... Yo por lo menos yo no llegué hasta febrero, más o menos, por la cantidad de mierda que quedó en el piso que teníamos que dejar. Y que ya... Bueno, ¿el piso cómo está? ¿Quién se lo ha quedado? Creo que se ocupó. Bueno, menos mal. Creo. Bueno, sí se ocupó. Sí, pero... fuimos a hacer un poco malabares en todo el proceso. No sé. No, lo digo porque no sé si tiene que ver con esto, con la falta de... A ver, yo realmente nunca he sido de una sección de un Ateneo anarquista libertario, ¿sabes? Y sí que conozco más este tipo de funciones. Bueno, la verdad, yo vengo los sábados principalmente porque el resto de la semana casi no tengo tiempo. Y si vengo ahí el miércoles a las 7 para escuchar a ver qué tengo que hacer el sábado... Bueno, es un poco que esto va a cambiar, pero porque me quedo con más tiempo libre pronto. ¿En qué sentido esto va a cambiar? No, porque yo creo que, a ver, este grupo de que organiza las, que digo yo que es mantenimiento, más que actividades, mantenimiento y permanencias, porque claro, para que haya actividades tiene que haber un permanente. No sé. Cambia en el momento en el que la gente se implique más. ¿Se empiece? Se implique más en el desarrollo de la actividad del espacio. Pero sí, es cierto que la vea como algo común, no como algo de uso individual o para su colectivo, que sí, que yo entiendo lo que tú dices ahí, ¿no? Pero que no creo que sea algo como automático. Nosotros que apenas nos estamos conociendo, no contigo, porque yo a ti te conozco, pero ni con Contrabanda, pero con otros colectivos, no con el local también lo conozco, pero otros colectivos para mí son nuevos. Ya. Bueno, no sé. Bueno, yo no digo, a ver, no digo que esto sea probablemente es más difícil que esto de que ya llamara a alguien, y que querrá hacer el que querrá hacer aquí una actividad, y si nos gusta bien, y si no, ni le contestamos, que esto es lo que ha pasado más de una vez. Pero yo, es que eso es lo que yo quiero que se evite, principalmente. Yo lo que quiero es que la gente de aquí dentro tenga la capacidad de organizativa. De autoorganizarse. Exacto. Pero yo creo que eso exige entonces ya, te digo la verdad, que bueno, haya mucha más gente, o sea, que la gente que quiera hacer cosas forme parte del proyecto entero. Pero que no... En el sentido... Es evidente que eso lleva un camino y un proceso. Sí, sí, sí. Pero que no le pongan pals a la roda. Pals a la roda no, pero yo creo que con 5 permanentes o 6, quiero decir, con una persona de 6 a 9, no se puede hacer ni micro Voltaire, ni el concierto no sé qué, ya, ni el teatro es no que sé esto, cuánto. Es que esto hay que resolverlo de otra manera. Vale, pero yo creo que tiene que entrar más gente. Claro. Sí. Es muy probable que la permanencia no te... Yo, por ejemplo, el día que estuve con los de México, pensaba que habría el, o sea, yo le ofrecí al local que vendiera él los libros, porque la gente de México me dijo, venderlo vosotros y organizáis vosotros un dinero. Yo le dije, no, el que vende libros es el local, que se lo gane el local. Vale. Pero era jueves, pensaba, bueno, venderá los libros, pero también estará pendiente de la barra. Pues no. Vino el Iñaki y el Iñaki no estaba pendiente de la barra, claro. Y el otro no quiso venir. Bueno, por lo que fuera, no vino. Porque tenían el otro lado. Bueno, pero eso, por ejemplo, sí. Pero eso se avisó en aquel momento. Si se avisa antes, porque allí habían 100 personas. Si se avisa antes, yo qué sé. Sí, no, no es por hacer. Por ahí. Yo me acuerdo de ese día que vino a vender los libros, pero no había para la barra. Claro, vendían todos los libros. No avisaron de que la barra no la cuidaban, ¿no? Me da lo mismo porque no es un problema de dinero, pero sí de que la gente me pedía un refresco y estoy aquí, yo ahora no me pedía, no me, o sea, la gente no se atrevió a pedir nada. Como que alguno me dijo una cerveza o no cerveza, no, Coca-Cola o cosas de estas. Pero No hables de que vendemos cerveza, que no tenemos permiso. Bueno, quiere decir que no es un problema de hacer dinero, pero sí que era un problema. Bueno, me sí, pareció es un problema de hacer dinero. No, aparte de que también había otra cosa que también la solté en algún momento, que no sé, que me dijiste que no. Pero dije, cuando hay un cabaret, cuando hay algo fuera de lo normal, es que alguien se gane la vida. Aquí, en este momento, se puede permitir estas cosas. Pero me dijeron que no. No, bueno, pero te dijimos ese día. Y lo que le hemos pedido a ese día por un día... A ver, hacemos la permanencia en estado extraoficial. Ya, pero puede en ser... En estado sin estado. Pero yo no entiendo que... No, pero lo digo, que si se convierte en una... En un hito, ¿no? De todos los meses, que tiene una programación y demás, yo creo que, ¿ves? Ahí sí que digo, lo suyo es que funcione como una sección, que entonces hay gente que actuará y hay gente que hará, que abrirá el espacio, lo cerrará, cosas así, pero sí. Son las secciones, o si no se le quiere llamar sección porque es antiguo, se le llame área de cultura o área de gestión, área, y cada grupo que organiza algo se encarga de, bueno, pero de abrir y cerrar. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que somos muy pocos y tenemos que ver cómo lo organizamos. Pero dijeron ellos. Eso no es la respuesta. No. Yo ya lo sé que no es la respuesta, pero te vuelvo a decir, es otra vez una, bueno, es un poco la, ¿no?, la tónica. La respuesta es de no tengo tiempo, cada cual un poco va. Ya, bueno, claro, entonces que claro, ya sé, no hay tiempo. Además que es normal que no haya tiempo. Pero claro, es bueno. No, pero que es una que yo ahí lo veía, o sea, si hubo aquella noche hubo como unas 70 personas y todos estuvieron súper contentos y se sabe que bueno, que hay ganas de hacer eso, de las 70 personas podrá salir un grupito de 2-3 personas, no sé, un grupito, 2-3 personas que se encarguen alternativamente de hacer, abrir el espacio y hacer la barra, es que tampoco es tanto. Ya, pero no sé, ahora no sé cómo está porque ya me he desentendido bastante, no sé cómo está. Bueno, lo que es esa la propuesta. El día que la Raposa pidió el local, sí. Por ejemplo, la Raposa, el grupo 26, que tiene. Sí. El 26, al final es, continúa. Sí. Yo, me llamaron los de la Raposa, dije, hablar con actividades. Al cabo de 15 días me dice, no me han contestado. Entonces cuando yo te llamé a ti y a la Bea, bueno, llamé a la Bea para no implicarte a ti del todo. Y la Bea dice, tantas horas, yo sola no puedo, ¿no? Y entonces te llamó la Bea. Pero fue así, a mí me llega mucha información por todos lados. Y claro, pero acá yo no puedo, yo, a mí todo lo que he hecho yo por mi cuenta al final me lo han boicoteado, eso está claro, pero de una manera, y además que se nota conforme los cartelitos que salen aparecen ahí fuera en el mostrador. Si hay uno grande es que no está boicoteado, si hay uno pequeñito es que está boicoteado. Bueno, funciona así, o sea, se nota rápido, ¿no? Por ejemplo, hice lo de Ada Martí, me lo boicotearon, aún no entiendo por qué me boicotearon lo de Ada Martí, que hice celebré su 108 aniversario solamente, era para, y procuraré, no sé dónde lo haré, pero el 109 lo vas a hacer en otro sitio. Lo voy a hacer en, bueno, la gente de Gracia me entiende, la gente de San me entiende, montaré, en fin. ¿Cómo funciona el Ateneo Universitario de Gracia? Bueno, pues funciona parecido al nuestro, es una estructura más pequeña, pero creo que funciona, no el Ateneo, sino, bueno, el Ateneo hay una división allí, ¿sabes, no? Sí, he oído cosas. Hay una división, tonos. Pero los de Ayita Gracia creo que tienen un par de secciones o tres. Si tienen excursiones, tienen actividades, hacen historia y allí dan gracia esto y tiran. Pero claro, son mucho más pequeños ellos. Ellos son, fíjate, nosotros somos poca cosa y ellos son mucho más pequeños. O sea, porque nosotros tenemos estructura, pero nos falta contenido. Pero ellos tienen contenido y no tienen. Ellos tienen capacidad de contenido. Y genera mucha dinámica, que se la buscan ellos, no se sientan a esperarla, Sí. El otro día estaban aquí, desde aquí ya organizando lo que quieren llevar allí, esa es la diferencia, ¿no? Que aquí la gente se siente y espera que alguien llame. Bueno, me he enterado que el chaval que presenta el libro Mañana lo pidió en mayo. Vale. Bueno, pues venga, vamos a hacer un poco de. A ver, para los que estéis llegando ahora, si habéis resistido, Bueno, estamos hablando con Manel Aissa Pampuls, hasta ahora presidente del Ateneo Enciclopédico Popular, proyecto nave en el que estamos algunos viajando, otros de paso y otros ni se han enterado dónde están y otros quieren, están muy desconformes con cómo está organizado. Esto es un programa de Contrabanda FM, se llama Cor Animal, se emite normalmente de 4 a 5 de la tarde los sábados en directo, pero como ahora no estamos en directo, emitimos mañana en directo. Mañana nos escuchamos. Bueno, a mí no me gusta escucharme, yo me pongo muy nervioso cuando me escucho, prefiero no escucharme. Intentaré escucharme mañana, pero no sé si lo conseguiré. Que lo escuchen los demás ya. Si alguien lo escucha, ya está bien. Sí, son 50 minutos. Todavía tenemos 10, no te preocupes, que tenemos todavía tiempo. Vale. Pero solo quería decir que este programa se escucha también en Granada, porque, bueno, no sé si lo escuchan, pero sí. Sería bueno que me invitaran a Granada para algo, porque no he estado nunca en Granada. Bueno, pues para toda la gente de Radio Almaina, que aquí tenéis una joya, un diamante bruto que quiere ser presentado en alguno de los espacios. No tengo por qué, no. Era una broma, ¿eh? No, pero en Granada se enrolla también. Sí. Tienen una gran radio, Radio Almaina. Radio Almaina. No, tenía un amigo que era el hijo de García Rúa, pero bueno, ya murió y no tenía ninguna otra referencia. Cuando tenía que viajar, tenía que ir, tenía una librería y tenía bastantes contactos con el hijo de García Rúa, que ya no, Emilio creo que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ya, porque hace años, ¿no? Y teníamos un proyecto para ir a Granada y estas cosas, pero no sé, y era joven, era más joven que yo, ¿eh? Pero esto te estoy hablando igual hace 20 años, pero se fue y ya. Se me fue la ocasión de... Lo que sí tengo ganas es de traer a una granaína muy buena que me ha quedado pendiente. ¿Aína o harina? No, a una granaína. Una granaína, oh my God. Una granaína, como es Antonina Rodrigo, porque yo siempre he intentado traer aquí a Antonina Rodrigo, pero siempre la he pillado mala y entonces no hemos sabido poner fecha. Pero al menos tres veces, y era para hablar de Margarita Xirgo y García Lorca. El encuentro de Margarita Xirgo en la sala Margarita Xirgo me parecía fenomenal, pero por salud de ella no ha podido ser. Y entonces, bueno, ahora lo que sí haremos es este 20N, ya hemos quedado para encontrarnos en la tumba de Durruti, y en Ascaso, como cada año. ¿Pero quién con esta mujer? ¿Que viene de Granada? No, vive en Barcelona. Vive entre Barcelona y Granada. Lo que pasa que creo que los médicos los tienen en Barcelona y ahora que está delicada no para de salir, de entrar y salir de San Pau, ¿no? Y bueno, en fin. Pero es una gran mujer, una gran luchadora. Y bueno, va por mí el homenaje del Ateneo, porque ella también se lo siente suyo. Es una socia del Ateneo desde hace un mogollón de años. En fin, una granaína. Una granaína. Bueno, pues nos quedan 7 minutitos. Ah, bueno, pues tenemos a Leo Ferré para terminar, vale, con los anarquistas. Ah, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno... ¿Y tus deseos para finalizar el programa, de todo lo que quieras decir ahora en 2 minutos? Ya has dicho muchas cosas, pero ¿qué te gustaría hacer? Bueno, a mí lo que me gustaría hacer es mi trabajo, que los tengo paralizado. con este follón de este Ateneo, tengo un libro pendiente de que salga en Virus, no en Virus, en el local, sobre... la represión en el movimiento libertario del 39 al 75, pero más a más ahora estoy con los archivos militares, los procesos. Tengo tengo los procesos de la represión. En la investigación, ¿no? Sí, y he sacado algún pequeño artículo ya por internet que me uno. Bueno, deprisa y corriendo, que hay más información que me la ha publicado a la Canobre, una página web que se llama La Canobre, y bueno, que se ve bastante, bueno, que tiene bastante difusión. Pero bueno, hay muchos más, hay procesos de gente fusilada y todo, cómo son tratados toda esta gente, cómo fueron tratados chavales de 18 o 20 años y lo que les llegaron a meter, ¿no? Por ejemplo, este que he publicado, que es de La Torrasa, le han metido 200 muertos. Le metieron 200 muertos. Pero no en el frente de batalla, sino que iba, según ellos, iba pelando, que llegó a pelar 200 fachas, ¿no? Y bueno, eso no se lo cree ni... Nadie. Se los colocaron a él porque no tenían otro. Pillaron a uno de La Torrasa y a él se le colocaron todo. En fin, cosas de estas. ¿Y alguna otra cosa? Que no sea escribir, investigar o publicar. Bueno, tengo... Recopilar la memoria anarquista libertaria. Tengo el proyecto de mi nieta, que este es el mejor proyecto, que me lo pasó Chupic Piruli. Ayer las fui a buscar al cole. Cada martes y jueves voy a buscarla al cole, a la guardería. Y bueno, cuando te ve, cómo reacciona cuando te ve, la sonrisa que ella no se paga con muy poco, ¿no? Ayer estaba allí, todavía no anda, va a gatea, y ayer estaba sentada en el bordillo de bueno, con la arena aquella que tienen para el tobogán, y cuando me vio, taca, taca, taca, empezó, y eso ya... El amor de nieta. Con eso ya he cenado, ya todas las revoluciones del mundo están hechas. Pues escuchamos a Leo Ferré, que ¿por qué te gusta esta canción de él? Hombre, Leo Ferré, el Sanarchist, es emocionante, porque bueno, nos la dedica a todos nosotros. Yo no estuve en el exilio, pero él los conoció en el exilio y es una pasada de es una pasada. Yo casi siempre me emociono y bueno, a ver si aguanto. Vale. Pues nada, muchas gracias por estar y por hablar, y ya te escucharán todos los que quieran escucharte. Claro, evidente. Gracias. A ti. Ils ont tout ramassé, des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au but, faudrait pas oublier. Oh.